en Panamá. Es clave que las personas activistas de derechos humanos conozcan herramientas legales para denunciar la discriminación racial contra personas afrodescendientes de Panamá. Sharon Pringle Félix de Radio Temblor Internacional nos informa. Afrodescendientes sujetos de derechos humanos enfrentando el racismo. Es el nombre del foro organizado por Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá en fecha reciente. La actividad se llevó a cabo en Ciudad Panamá, con la participación aproximada de 50 personas y contó con la exposición de la comisionada Margaret May McCauley, relatora sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial, quien durante su exposición explicó que cuando se tienen las evidencias de falta a los derechos y se hayan agotado los esfuerzos por la vía legal nacional, se envía un reporte donde se analizan los casos y ponen presión en los gobiernos para que tomen en cuenta los casos y procedan a dar respuestas, aunque lamentó que el hecho de que solo se cuente con un reportero de casos hace difícil la tarea, que a veces suele durar hasta 6 años. Como comisionada, expresó, hace sugerencias, pero la Corte Interamericana toma medidas que deben ser obedecidas a nivel local. Es decir, sus fallos están por encima de las leyes y los estados deben dar respuesta, primero en privado, luego en sesiones grabadas y emitidas a muchos países del mundo. McCauley manifestó, una cosa en que se pueden reparar en los casos es, además del dinero, becas, construcción de hospitales, bibliotecas, escuelas, porque cuando un jefe de Estado pide perdón, se dictaminan medidas de reparación, acotó la comisionada. Siria Martínez, de la organización convocante Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá, dio su balance en torno a la actividad. Nuestro objetivo principal es cumplir con la Plataforma de Acción del Decenio Internacional para la Población Afrodescendiente y también con las demandas políticas enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres, niñas y niños afrodescendientes. Para Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá, esta es una oportunidad para seguir enfrentando los desafíos que en nuestro país Panamá tenemos las personas afrodescendientes. ¿Cuáles son los retos que de ahora en adelante nos quedan en cuanto al tema que la comisionada Margaret enmarcó durante el taller? Es trabajar de forma colegiada con las demás organizaciones para que nuestras propuestas continúen su avance y podamos nosotras encontrar precisamente los espacios necesarios de incidencia para continuar fortaleciendo este tipo de procesos en nuestro país. La sesión fue productiva en debate. En la segunda parte se reflexionó en torno a la autoidentificación y valoración histórica. Elvia Luque, de Colombia, representante de Race and Equality, fue enfática en manifestar que debemos quitarnos el discurso, esa forma de decir que las personas afrodescendientes somos minoría, porque no es una realidad. Además, apuntó lo siguiente. Para nosotros es clave que los activistas, quienes conocen sus realidades, comunidades y son quienes están promoviendo y protegiendo los derechos humanos de sus grupos poblacionales, conozcan este tipo de herramientas. Existe un desconocimiento, no diría total, un desconocimiento sobre las herramientas que ofrece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nivel regional. Y por eso promovemos el uso de estas herramientas que ofrece la CIDH. Se han comprobado que son efectivas, han apoyado y han garantizado la protección de los derechos humanos tanto de individuos como activistas como de comunidades. Entonces consideramos de que sí debemos de apostarle a las instancias que ofrece la CIDH. La única forma de que estas herramientas sean lo más efectiva posible es mediante perfeccionamiento de ellas. Podemos exigir que sean perfectas si ni siquiera las utilizamos. Si queremos que tengan efecto en nuestras comunidades, tenemos que hacer uso de estas herramientas. Por eso consideramos importante traer a la relatora, quien es la relatora sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial, que conozca nuestras contrapartes en la región. En el foro se dio a conocer que para 2020 ha quedado la pregunta, ¿se considera usted afropanameño, afrodescendiente, moreno, negro, afrocolonial, afroantillano, u otro grupo afrodescendiente a los anteriores? Muchas de las personas convocadas a este foro esperan que haya una respuesta más positiva que en el ejercicio censal de 2010, pero reconocen que como sociedad civil se necesita trabajar en cohesión para promover una cultura de no racismo. En nuestros casos, casos que violentan a nuestras comunidades o a nosotros como activistas, pueden ser escuchados más allá de las instancias nacionales. Es muy importante y debemos de entender de que se puede obtener justicia más allá de la justicia que nos ofrezcan internamente nuestros países. Y es importante también de que otorgar información. No estamos otorgando información. En el caso de Panamá, poco se conoce a nivel regional sobre Panamá y la realidad de los afropanameños, indígenas y LGBTI. Entonces es importante para nosotros ofrecer este tipo de acercamientos para que los activistas conozcan de estas instancias y que al mismo tiempo motivarlos a que tengan una participación más activa ante las mismas. Entonces, como muy de brevemente, ahí te comento. Otra herramienta que nos parece muy clave es la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, donde solamente 3 países la han ratificado y consideramos que por la temática y la importancia debería ser una convención que debe ser ratificada por todos los países en la región, principalmente en países con poblaciones afrodescendientes tan altas como, por ejemplo, Panamá. Para el informativo Voces Nuestra, reportó desde Panamá, Sharon Pringle Félix, de Radio Temblor Internacional.